Existe el cuento titulado Huellas en la arena, que dice: soñé que iba andando por la playa acompañado de Dios, y como por ensalmo, las nubes claras del cielo comenzaron a representar mi vida, y cada escena se reflejaba en la arena como dos pares de huellas. Unas eran de mis pies, las otras del Señor. Cuando la última escena se desvanecía en las nubes, miré las huellas en la playa. No lo había notado en mi ensoñación, no siempre había dos pares de pies. Precisamente en los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo me había sentido desalentado y solo, había un par de huellas únicamente. Me quejé al Señor, diciendo: Señor, tú me habías prometido que si te seguía, siempre estarías a mi lado en el camino, pero lo has visto. En los tiempos duros de mi vida, solo hay un par de huellas. No puedo creer que me hayas abandonado cuando yo más te necesitaba. El Señor me respondió: ¿te has fijado bien en las huellas? Yo nunca te abandono. En aquellos momentos de prueba y de sufrimiento, te llevaba yo sobre mis hombros. Son mías las huellas de la arena. Por eso son más hondas. Muchas veces hemos experimentado una fuerza superior a nuestra capacidad, ya que tuvimos el apoyo del paráclito, que es una palabra en griego, la cual como designación del Espíritu Santo aparece en el Evangelio de San Juan. Ha sido traducida como abogado, intercesor, maestro, ayudante, consolador. Con el cuento de Huellas en la Arena podemos volver a renovar la confianza en el amor que Dios nos tiene. Cuando estamos cansados, desolados, débiles, pensemos en lo que Dios nos dice por medio del profeta Oseas en el capítulo 11. Yo te enseñé a andar, te cargaba en mis brazos. No te dabas cuenta ni reparabas en ello. Te ataba a mí con lazos de amor, con amarras de cariño. Te alzaba hasta mi rostro y te daba besos en la mejilla. En los momentos difíciles, abrí tu corazón a la presencia de ese Dios que te consolará, dándote fuerzas en las horas malas, en los momentos de sufrimiento y de prueba. Acordate lo que te dice el Salmo 94. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos calman mi ánimo. Cuando tropieza mi pie, tú, Señor, me sostienes. Si de verdad te abrís al Dios que te consuela, te ayuda, te enseña, te cuida, también podrás tender la mano a los demás con gestos amables, brindando el consuelo sincero, manteniendo tu presencia mediadora que alegra y sana. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.